Radio, Radio Educación presenta. El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en este programa dedicado a la comunicación. Les saludamos José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez y les invitamos a quedarse durante estos minutos a participar en este programa. Son 55 minutos que tienen que ver con temas de información y entre esos temas, antes de arrancar con la presentación del programa en sí, queremos comentarles a nuestros amigos y amigas del auditorio que en este programa estamos muy atentos a los hechos de Ayotzinapa, a la desaparición de estos 43 estudiantes normalistas, y muy pronto abordaremos el tema de una manera mucho más concisa. Así que, por lo pronto, queremos comentarles que estamos preocupados como todos, pero también ocupados en obtener información fidedigna. Y esperando que este tema se resuelva cuanto antes. Por supuesto. El auge del narcotráfico en México y en varios países del mundo se ha reflejado en el surgimiento de series de televisión, de películas, libros, narcocorridos, diversos productos que, hay que decirlo, se venden como pan caliente ante la fascinación, ante la atracción que este tema despierta entre las personas. Hoy queremos reflexionar sobre el efecto que tiene la exposición de este tema en los medios de comunicación, y para ello vamos a platicar con dos expertos. Nos acompaña en cabina el periodista y escritor Alejandro Almazán, y también tendremos la opinión de Guillermo Orozco, quien es investigador de la Universidad de Guadalajara. En Notimedios vamos a ofrecerles una información sobre el pronunciamiento del presidente Obama acerca de la neutralidad de Internet, y también sobre la negativa que dio el Instituto Federal de Telecomunicaciones a MBS para transmitir televisión abierta. También escucharemos un reportaje sobre fotoperiodismo. Todo esto en los siguientes minutos, así que los invitamos a ponerse en contacto y acompañarnos, participar aquí en El Fin Justifica a los Medios. Hola, Alejandro, bienvenido. Bueno, pues saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red de DUSAT, al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación, tanto en amplitud modulada como por internet, www.e-medioradio.edu.mx. Así es, y como saben, tenemos aquí la revista Zócalo y el suplemento de los 25 años del aniversario de El Fin Justifica a los Medios. Para que se lo lleven, nos pueden comunicar a través de nuestros teléfonos 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. También estamos en redes sociales, en Twitter como @radioelfin, el correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx, y estamos, por supuesto, en Facebook, El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden ponerse en contacto. Y vamos a arrancar primero con Notimedios, donde los medios son la noticia. Notimedios. Notimedios. Desde el año pasado se ha venido desarrollando una importante discusión legal en Estados Unidos acerca de una nueva regulación de Internet. Recientemente, el presidente Barack Obama habló acerca del tema y llamó a la Comisión Federal de Comunicaciones, por sus siglas en inglés la FCC, a defender neutralidad de la red y a reconocer el acceso a Internet como un servicio básico. En un comunicado dado a conocer por la Casa Blanca, Obama manifestó su apoyo para mantener los principios de apertura, equidad y libertad en Internet, además de hacer un llamado para defender el principio de neutralidad. Es importante mencionar que la neutralidad de la red o principio de igualdad se basa en que los proveedores de Internet no pueden privilegiar a un participante por encima de otros. Todos los usuarios, sea un ciudadano o una empresa, deben ser considerados iguales. Sin embargo, en los últimos años, varios proveedores se han mostrado a favor de ofrecer vías rápidas y priorizar limitar el tráfico de datos y velocidad. ¿De quién? De aquellos que pagan más, por supuesto. Bajo esa posibilidad, las grandes compañías proveedoras del acceso pueden discriminar a los usuarios y sitios web a su antojo. Empresas como Netflix o YouTube pueden pagar cuotas especiales para garantizar un servicio sin fallas, en detrimento de otras empresas más pequeñas que no pueden permitirse ese costo. Los usuarios, por su parte, pueden elegir entre ese servicio privilegiado o uno estándar. En ese sentido, Obama señaló que no podemos permitir que los proveedores de acceso a Internet que limiten el mejor acceso a la red o elijan quiénes ganan y quiénes pierden en el mercado digital de servicios de ideas. Asimismo, el mandatario pidió al organismo regulador de las telecomunicaciones en su país que reclasifique el acceso a Internet como un servicio público. Al respecto, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos, Tom Wheeler, dijo que incorporarán la sugerencia del presidente Obama. Sin embargo, el organismo está analizando qué implicaciones legales tendría la designación del acceso a Internet como servicio público, ya que se prevé que la medida será llevada a los tribunales por parte de las operadoras y proveedores. Los expertos consideran que con todo y las implicaciones legales, el hecho de que el presidente Obama haga pública su postura a favor de Internet marca una línea importante que podría ser un precedente no solo para Estados Unidos, sino también para el resto del mundo. Y para México, por supuesto. Y bueno, en otra noticia del ámbito nacional, destaca que el Instituto Federal de Telecomunicaciones negó a la compañía MBS Multivisión una solicitud de concesión para ofrecer televisión abierta a través del canal 52MX en alta definición. El grupo de medios solicitó el pasado 8 de septiembre la modificación de su concesión para así ofrecer el servicio de televisión digital abierta, aprovechando una modificación en los lineamientos derivados de la reforma en telecomunicaciones que les permite a los concesionarios cambiar a una concesión única, lo que da la oportunidad de ofrecer cualquier servicio en este sector. Sin embargo, el IFT resolvió que, tal como lo dice el artículo 7º transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el caso de las concesiones de espectro radioeléctrico, ya no se podrán modificar las condiciones previstas en la concesión de origen, ya que estas fueran las determinantes para el otorgamiento de dicha concesión. Cabe mencionar que la concesión de origen de MBS Multimedios solo comprende el servicio de televisión restringida, por lo que queda impedido el uso de la multiprogramación. Por su parte, MBS señaló que la competencia y la convergencia en radiodifusión y telecomunicaciones son los pilares de la reforma constitucional aprobada en 2013, por lo que hará uso de los medios legales correspondientes para defender su derecho de obtener el cambio que requiere para ofrecer televisión sin restricciones. La mejor opinión será siempre la suya, así que los invitamos a que marque el 4155-1060, el 01800-080-1060 de manera gratuita para usted si nos llama de cualquier estado de la República Mexicana y, por supuesto, a través de las redes sociales, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios, en Twitter como @RadioElFin, nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx. Tenemos la revista Zócalo y el suplemento especial de los 25 años del aniversario de este programa, El Fin Justifica a los Medios. Bueno, vamos ahora a invitarle a incluir en su agenda. Ah, no, la agenda no la vamos a tener. Vamos a escuchar un reportaje sobre fotoperiodismo. El reportaje. El reportaje. En días anteriores se llevó a cabo la conferencia Fotoperiodismo, Crisis y Desafíos. El evento organizado por la revista Zócalo tuvo lugar en las instalaciones del Club de Periodistas y reunió a expertos en la materia, jóvenes estudiantes y aficionados del mundo de la fotografía. Dentro de las principales temáticas abordadas, se habló acerca de la digitalización, el aprovechamiento del Internet, la postproducción y edición de la foto y las ventajas y desventajas que esto representa a los expertos de la lente. En este mismo sentido, el reconocido fotógrafo y documentalista Ulises Castellanos señaló que el principal reto del fotoperiodismo es sobrevivir a la digitalización, pues a pesar de que Internet permite mayores alcances y una mejor distribución de la fotografía, es difícil obtener una retribución económica justa. Y la fotografía digital llegó para quedarse, es decir, ahorita estamos en una especie de etapa de fotografía 3.0. Pasamos de la etapa analógica a la foto digital, y ahí pasamos de la fotografía 1 a la fotografía 2. La tercera combina lo digital con el Internet, es decir, la fotografía móvil. Y eso es lo que ha hecho que la fotografía se convierta, como todo lo que se masifica, en un producto barato. Porque lo que estamos viviendo actualmente es que estamos viviendo demasiadas vidas en muy poco tiempo. Yo aprendí fotografía analógica en el siglo XX, reaprendí fotografía digital cuando hubo que digitalizarse, y ahora hemos estado sobre la Internet haciendo fotografía digital 3.0. Es decir, en menos de 30 años me han tocado tres revoluciones fotográficas que en 150 años no se habían dado. El reto es sobrevivir a la digitalización. Es decir, primero que sobrevivan los periódicos. Luego que sobreviva el fotógrafo que sabía hacer investigación y denuncia en el siglo XX, y que además se siga contribuyendo de alguna manera a los recursos, que se pague lo que se tiene que pagar de la fotografía y que haya espacios, y hoy eso me parece que ya no existe. Entonces, salvo que tengas todo lo demás resuelto, pues Internet te sirve para darte a conocer, pero no para vender. Si encuentran que les paguen en los medios digitales y consiguen además recursos vía Internet, pues sí habrá futuro. Por su parte, la investigadora y especialista en discursos fotográficos, Rebeca Monroy Nath, nos dio un breve panorama de la historia del fotoperiodismo en México y señaló que a pesar de que ahora la foto se encuentra al alcance de todos, es necesaria la profesionalización en el campo, pues las visiones de un experto y un amateur son completamente diferentes. Obviamente con la Revolución Mexicana vamos a tener un momento muy intenso donde se trastocan todos los cánones, aunque la tecnología todavía no da para la instantaneidad que nosotros conocemos o la de los años 20, los propios fotógrafos están intentando llegar a esta instantaneidad, a aprender las imágenes que se van dando en el día a día, por ejemplo en la decena trágica que se lleva a cabo aquí en el centro, ¿no? Y que de alguna manera los fotógrafos están queriendo tomar los tiros cruzados, los enfermos, los heridos, los cuerpos quemados, en fin, es una realidad que ellos salen a tomar, y aunque sus cámaras son pesadísimas y son placas de vidrio, etcétera, etcétera, ellos van poco a poco transformando el discurso y el lenguaje fotográfico. Y poco a poco vamos a ver cómo esto va a decantar en los años 20 en una verdadera modernización de la fotografía dentro de los medios periodísticos y más sobre las revistas. Y a final de cuentas, después del 68, en los años 70-80, ya vamos a tener un repunte de la fotografía periodística de nuevo, con medios como es el 1+1, la jornada, proceso que nos va a abrir de manera magistral las páginas para la fotografía contestataria, rebelde, alternativa. Y ante ese espacio, tanto el fotoperiodismo como el fotodocumentalismo va a tener una enorme ebullición, ¿no? Yo recuerdo en las épocas que vamos a las marchas que a veces había más fotoperiodistas o fotodocumentalistas que marchistas, ¿no? También yo creo que ahí tenemos que renovar ese discurso visual, tenemos que ir más allá. Yo he visto fotos contundentes de fotoperiodistas que no se publican, ¿no? Entonces el mismo medio está conteniendo esas imágenes, no está permitiendo que emerjan, que se vean, que se tenga otro juego. Entonces necesitamos tanto que los fotoperiodistas avancen y peleen ese espacio, o que se gesten nuevas realidades, ¿no? Nuevas o revistas que salgan sin internet, porque los medios ya son otros. Todos podemos tomar fotos con el celular, todos podemos escribir en nuestro cuadernito, pero eso no nos hace escritores ni literatos, ni vamos a tener un Pulitzer, ni vamos a ganar nada, ¿no? Yo creo que la mirada sí se educa, el aprendizaje del uso del medio, entonces sí hay una profesionalización. De esta forma, los ponentes señalaron que como consumidores de imágenes debemos estar atentos, pues está comenzando una nueva revolución fotográfica, la llamada fotografía 3.0, la cual consiste en fotos sometidas a ediciones y procesos digitales, buscando así la perfección de la imagen, misma que muchas veces es completamente diferente a la realidad. Asimismo, se llegó a la conclusión de que es necesario adaptarse a las nuevas plataformas sin dejar de lado la figura indispensable del fotoperiodista. Para El Fin Justifica los Medios, Alexia Cervantes. Aquí estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios. Les invitamos a que se comuniquen a través de nuestro Twitter, @radioelfin, o a nuestro correo electrónico, a elfinjustifica@yahoo.com.mx, en nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, en nuestros teléfonos, 4155-1060, 01800-080-1060. Y llévese una revista Zócalo y el suplemento del 25 aniversario de El Fin Justifica a los Medios. Y bueno, pues ya estamos listos para continuar con el programa, así que lo invitamos a ponerse en contacto. La entrevista. El narco en los medios de comunicación. En los últimos tiempos han florecido las producciones televisivas que narran la vida y obra de los narcotraficantes más famosos. Entre algunas de las más vistas están Sin Tetas No Hay Paraíso, La Reina del Sur, El Señor de los Cielos, El Patrón del Mal, El Cártel de los Sapos y Breaking Bad, por mencionar solo algunas. Historias que han pasado de la literatura a la televisión en muchos de los casos y que han tenido más de una temporada debido al éxito comercial de su exhibición. Esto demuestra la calidad de la producción por un lado, pero también han despertado críticas e inquietud sobre los efectos que tiene la exposición de estos contenidos en las audiencias. Surgen varias preguntas. ¿Contribuyen, por ejemplo, estas producciones a generar conciencia en torno a la gravedad del poder del narcotráfico en nuestros distintos países latinoamericanos, por ejemplo? ¿Nos condicionan a ver esta realidad como algo normal? ¿Hacen apología de los personajes que representan a delincuentes de alta peligrosidad? ¿Cómo reciben las audiencias estos mensajes y tendrán algún efecto en sus vidas los mismos? Y también, bueno, ¿cómo contrastamos esta gran cantidad de contenidos de ficción sobre el tema del narcotráfico con la dificultad que encuentran los periodistas para cubrir estos temas en los diarios, en la televisión, en la vida real, de manera real, claro, ¿no? Y para hablar de este tema está en la cabina de Radio Educación Alejandro Almazán. Él es periodista, es escritor, colabora en la revista Gato Pardo, en el Grupo Milenio y en el diario El Mundo de España. Él ha sido 3 veces ganador del Premio Nacional de Periodismo en la categoría de crónica, también ganador del Premio Nacional Rostros de la Discriminación, el premio que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa y el Fernando Benítez. Su novela más reciente, El Más Buscado, está basada en la vida de un personaje por todos conocidos, el Chapo Guzmán. Hola. Bienvenido, Alejandro. Un placer. No, muchas gracias. Se los agradezco. No, al contrario. Gracias por estar aquí, Alejandro. Y más adelante vamos a tener también una entrevista breve con el doctor Guillermo Orozco, quien es investigador de la Universidad de Guadalajara, especialista en medios y audiencias, director también del Observatorio de la Ficción Televisiva, el OVITEL. ¿Cómo entendemos, Alejandro Almazán, para arrancar, este reflejo del fenómeno del narcotráfico que todos o mucha gente considera como un mal, como algo terrible, en la literatura, en el cine, en la televisión? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, yo creo que de pronto a los reporteros ya no tuvimos tanto espacio para publicar las historias. Y yo creo que ahí las editoriales fueron muy inteligentes en el sentido de decir, busquemos a los reporteros, ¿no? Entonces, no te preocupes, tus textos que generalmente te piden 6,000 caracteres, aquí puedes hacer 200,000, 300,000, ¿no? O sea, queremos una crónica, una investigación. Entonces, yo creo que la mayoría de los reporteros hemos dicho sí, o sea, claro, ¿no? O sea, porque queremos contar estas historias, ¿no? ¿Qué ha pasado en todo ese boom de esa literatura? Pues bueno, hay de todo, ¿no? Hay buenos, hay malos, hay regulares, ¿no? Hay excelentes, ¿no? Pero el hecho es que sí es un boom. No, sí, claro, por supuesto, ¿no? Digo, a mí me parece que la gente también empezó a tener, ¿no?, esa curiosidad por ese mundo. Ha habido errores, ¿no?, sin duda, digo, yo también los he cometido. ¿En qué sentido? En que a veces estás armando a un personaje. Yo he entrevistado a sicarios, o sea, yo generalmente como que entrevisto a la parte bizarra. Y bueno, terminan diciéndote que haces apología. Yo, por más que digo, bueno, no hice, ya revisando bien de pronto las frases y todo, dices, bueno, a lo mejor me pude haber equivocado, ¿no? O sea, yo siento que hoy la literatura... ¿Y hacer resultar a una figura de estas como atractiva, como positiva? Mira, por ejemplo, en el del más buscado, que está basada en la vida del Chapo Guzmán, a mí me quedó claro que yo tenía que hacer a un antihéroe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente el Chapo Guzmán era eso, ¿no? Era el diablo, pero también para unos era alguien, un angelito, ¿no? Entonces yo dije, bueno, quiero hacer esa combinación. Pero ya en términos reales, digamos, en el periodismo, yo creo que ahí sí, yo a veces le digo a mis amigos que ya llegó el momento un poco de tú como reportero también poner una postura, ¿no? Yo siempre he intentado no juzgar, ¿no? Porque, bueno, pues de alguna manera esa es la chamba. Por supuesto. Pero, por ejemplo, con lo que está pasando en Guerrero, a mí me parece que este es un punto de quiebra en donde ya el periodismo, la literatura, la narrativa, incluso el cine, ya tendría que darnos otro lenguaje, ¿no? ¿Y cuál es ese lenguaje ya adoptar, ¿no? O sea, si tú quieres que el narcotráfico siga, pues tú dilo en tus páginas y di viva el narcotráfico y bravo, ¿no? Pero si ya estás harto, ¿no?, de todo este crimen, bueno, yo creo que ya también hay que hacerlo en la narrativa. Yo acabo de entregar un texto para Gato Pardo sobre Guerrero, y es un texto donde, digo, más que crónica, bueno, sí, es parte de una crónica, pero también viene un ensayo, o sea, parte de ensayo donde cuento mi enojo, donde ya trato de miserables a los narcos, a los políticos, ¿no? O sea, yo ya estoy dando una postura, ¿no? El reportero que estaba desapegado en estos premios nacionales de periodismo en el género de la crónica se está involucrando y está diciendo, no me parece, estoy en desacuerdo. Uh-huh. Por esto y por estas razones. Sí, mira, a mí me parece que, o sea, las series de televisión, por ejemplo, digo, yo las he visto, todas las que mencionaste, casi todas las he visto. Digo, El Señor de los Cielos, ¿no? Digo, se me pareció malísima, ¿no? Y La Reina del Sur igual. Aunque pero, ha tenido un pegue. Pues, sí, no, claro. No, de las más de las taquilleras. Sí. Yo, digo, las he visto por una cuestión también de que yo quiero hacer una serie, ¿no? También, pero como de otro tipo. Y bueno, termino viéndolas donde sí hay una intención de los productores de hacer, o sea, de no terminar haciendo apología, pero finalmente terminan haciendo, ¿no? A mí El Patrón del Mal, o sea, cuando terminas viendo El Patrón del Mal, pues que le quieres conocer a Pablo Escobar, ¿no? Dice, ah, yo lo quiero conocer. O cuando lees el propio libro del más buscado, pues termina la gente diciendo, yo quiero conocer al Chalo Gaitán, ¿no? Yo creo que ha llegado un momento, digo, por lo menos en mi caso, sí ha llegado ya un momento en decir alto, o sea, a los criminales ya les diré lo hijo de lo que son, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que yo ya tengo que poner una postura en mis textos. A lo mejor eso, yo sé que a lo mejor eso ya no va a ser periodismo, pero también creo que está cambiando mucho el lenguaje en nuestro país. Es decir, yo no puedo ir a hacer un reportaje de 43 jóvenes desaparecidos si no saco yo la rabia. O sea, es imposible no sacarla, ¿no? O sea, tienes que insultar, o sea, tienes que sacar tu rabia, ¿no? Perdón por lo que voy a decir, pero bueno, pues te estás encabronado y lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, finalmente el cronista es un ser humano, ¿no? Y es el que está sintiendo. Tú estás hablando con los padres o... Digo, el texto que yo voy a hacer no solamente se centra en Ayotzinapa, sino en general en Guerrero, en la situación, desaparecidos, muertos, fosas, extorsiones, robos, crisis económica, o sea, todo lo que tiene Guerrero. Y los campos de amapola. Los campos de amapola, sí, ¿no? Que tendré que ir en enero, porque ahorita apenas está la siembra. Pero, yo sí creo que ya debes de tener una posición, ¿no? Que esa imparcialidad que te dicta el periodismo, hay en temas donde no lo puedes hacer. O sea, ya es imposible, ¿no? Alejandro, ¿y cómo es que un tema tan terrible, que causa tanto dolor en la gente, que tiene atemorizados a tantos sectores de nuestra población, resulta tan fascinante en la televisión, en este tipo de telenovelas o series televisivas y en la literatura también, ¿no? En los narcocorridos, en fin. O sea, ¿qué es esto que nos atrae tanto esta... ¿Es el morbo? ¿Qué es lo que hace que nos atraiga tanto este tipo de contenidos? Mira, ¿a qué lo atribuye, sí? No, digo, de primera entrada yo podría decir, es el morbo, ¿no? Digo, no soy psicoanalista, ni sociólogo, ni antropólogo, pero yo lo que sí he visto es que es parte de... O sea, el narco tiene su fascinación natural, ¿no? Es decir, estos excesos, ¿no? Siempre a la gente le llama la atención por una u otra razón, estos excesos, las mujeres, ¿no? Las armas, ¿no? Cómo viven, llama la atención. Para algunos, porque tienen a lo mejor esa misión en la vida, que quieren parecerse a ellos, ¿no? Que a lo mejor quieren ser narcos, qué sé yo. Pero ya también... Ya sabes que dicen los chavos, mejor 3 años como rey que 30 como buey, ¿no? Claro, sí, o sea, en Culiacán es muy famosa esa frase, ¿no? Dicen 5 años como rey que 50 como buey. Pero a lo que voy es, mira, en Sinaloa, por ejemplo, que es el estado que más conozco, que es así mi patria adoptiva, en Sinaloa tú de pronto ves a los chavos escuchando los corridos y cantándolos, y tú dices, bueno, está mal, sí está mal, pero también ellos han crecido desde siempre con esa cultura, entonces para ellos no está mal, o sea, para ellos es algo natural. Malverde es Malverde. Sí, claro, o sea, nosotros desde acá, desde el chilango, no entendemos muchas cosas. El chilango está muy cerrado a lo que pasa en México, ¿no? El chilango no le importa, el chilango es muy indiferente, el chilango de pronto dice, los muertos están pasando allá, no están pasando aquí, no, o sea, yo crecí en un barrio terrible en el DF, tengo 43 años y desde que tengo uso de razón había violencia en el DF, hoy vivo en Hipsterlandia, vivo en la Roma, y nos acaban de dejar un torso de una mujer, ¿no?, a unas cuadras de la casa, o sea, están pasando cosas aquí, solo que el chilango no lo ve, el chilango es muy indiferente. O hacemos como que no lo vemos. No lo vemos, allá sí lo ve, en el norte sí lo ve, ¿no?, está acostumbrado a verlo. Pero también para ellos es más complicado salir a las calles porque los narcos viven ahí, ¿no? Claro. Para nosotros es más fácil y sin aquí embargo no lo hacemos. Aquí nada más vienen de vacaciones. Claro, y sin embargo no lo hacemos. Bueno, entonces yo creo que es también parte de la cultura mexicana, ¿no? O sea, muchos pueden decir, no, pero ¿cómo crees? Yo a veces les digo, el norte conquistó el país, ¿no? Y lo digo por algo tan fácil, o sea, en el norte mis amigos ponen la salsa o la cumbia para burlarse los chilangos. Nosotros ponemos los corridos o ponemos la música de banda para bailarla, para presumirla en el carro y llevarla a todo volumen, ¿no? O sea, ahí hay, o sea, esa es parte de la cultura norteña, esa es parte de la cultura, bueno, no norteña, pero parte de la cultura narca, y la tenemos aquí, en ahora en Guerrero, es muy curioso cómo esta música guapachosa que tienen en Guerrero, ¿no?, fue sustituida por el movimiento alterado y por los corridos, o sea, ahí es donde ves ya la irrupción, ¿no?, de esta cultura. La arrolladora no solo se queda en la banda, sino en todos los otros ámbitos de la vida. Por supuesto, o sea, digo, la arrolladora te estará escuchando, te dice canciones de amor y todo lo que tú quieras, pero finalmente son grupos que están en ese ambiente, ¿no?, de esa cultura narca, en donde seguramente los contratan, ¿no?, para que vayan a tocar en fiestas, etc., digo, porque, pues bueno, a los narcos les gusta esa música, ¿no? Entonces yo creo que es más un rollo cultural, ¿no? O sea, los colombianos también padecieron el narcotráfico, fue brutal y sin embargo crecieron con esa parte. Entonces, ellos al ver una serie como Sin Tetas No Hay Paraíso, se identifican, la siguen viendo, porque es una cotidianidad. O sea, también para nosotros es una cotidianidad. Yo creo que debería de haber una serie, una novela en donde, bueno, viniera el vuelco, ¿no? O sea, un giro de 180 grados donde vieras... Donde ganaran los buenos. Donde vieras el narcotráfico, no, a lo mejor no donde ganaran los buenos, pero sí donde vieras el narcotráfico con un estigma. Claro, con esa bestialidad que de lo que es, ¿no? La realidad. Sí, ¿no? O sea, el narco, un capo no va a ser buena persona, jamás va a ser una buena persona, ¿no? A mí varios me han dicho, no, es que fulanito es muy buena persona. No, un cabrón así no puede ser buena persona. O sea, un tipo que trafica, o sea, que manda toneladas de droga para los morros en Estados Unidos, que deja mucha droga en México, que es capaz de matar o mandar a matar, ¿no? O que contribuye a estos 300,000 desaparecidos y 100,000 muertos, no puede ser una buena persona. 20,000 según cifras oficiales. Claro, según cifras oficiales, pero, o sea, digo, nosotros no podemos ser, o sea, hacer apología de estas personas. Claro, o sea, yo, por eso te digo, yo trataba de ser lo más imparcial, de no juzgar. Hoy sé que ya no voy a juzgar a digamos a los de la tropa, a los narquillos de la tropa, al halconcillo, lo entiendo, ¿no? Lo entiendo porque no tiene que comer, lo entiendo porque lo amenazan, ¿no? etc. No, a los capos, o sea, los capos son ya los que realmente hay que juzgar, o sea, y también hay que decir. Y si hablamos de capos, entonces hablamos de colusión con altas esferas de. Claro, y era lo que te iba a decir, uh-huh. O sea, también llegó el momento en el periodismo, creo yo, en el periodismo, en la literatura, en el cine, en cualquier parte de las artes, ya empezar a denunciar y decir, este, que se llama tal, que es el alcalde, que es el regidor, que es el gobernador, que es el presidente, que es el etc., este es el que estaba involucrado, ¿no? Y cuando lo vean, escúpanle, cabrón, porque, o sea, no, este no merece estar en mi país, ¿no? O sea, perdón, que a lo mejor estoy diciendo cosas de pronto como muy tontos, cosas muy tontas, pero en verdad, o sea, yo siento que esto de Guerrero, lo de Ayotzinapa, es un punto de quiebre, y es un punto de quiebre para los medios, es un punto de quiebre para los escritores, para todos, para decir qué diablos es lo que yo quiero como país, ¿no? Exacto. O sea, ¿hacia dónde voy? ¿No? Yo quiero vivir en un país en paz. Yo no tengo hijos, pero tengo una sobrina, y yo quiero que mi sobrina de 23 años, o sea, yo le deje un país. Mis padres me dejaron un país muy, o sea, está jodido, pero no tan jodido. Pero todavía como vivible. Ahora, ¿no? Claro. Entonces, yo tengo una obligación con mi sobrina de dejarle el mundo que por lo menos me dejó mi padre. Y quién sabe, ¿no? Tienes todavía oportunidad de tener contribuir, sí, claro, a la raza. Bueno, sí, todavía. Y bueno, y los medios de comunicación tienen mucho que hacer en este sentido. Y como audiencias, nosotros también tenemos mucho que exigirles. Y lo primero es observar y tener una opinión sobre este tipo de contenidos, ¿no? Y opinar. Ahora se habla ya de que, bueno, todos los medios deben de tener su defensor de audiencia y debe de haber una retroalimentación donde nosotros estemos también opinando sobre esto. Entonces, para eso necesitamos observar estos contenidos, tener una opinión y regresársela a los medios de comunicación, uh-huh, si estos programas están contribuyendo a hacer una mejor sociedad o no, uh-huh, ¿verdad? Y para esto es precisamente cuando los observatorios son los que, claro, los observatorios de medios en este caso, son los que pueden contribuir mucho, ¿no? Sí, por eso justamente estaba diciendo que antes de estar al aire en vivo, tuviste la oportunidad de conversar con el doctor Guillermo Orozco, un investigador muy connotado de la Universidad de Guadalajara y es director del Observatorio de la Ficción Televisiva. Si tienes a bien, Alejandro, hacemos una pausita, escuchamos al doctor Orozco, invitamos a nuestros amigos a que marquen el 4155-1060 o el 01800-080-1060 y se pongan en contacto con nosotros para expresar su punto de vista. Por supuesto, a nuestras amigas también. Bueno, y vamos ahora a una entrevista con el doctor Guillermo Orozco. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara y director del Observatorio de la Ficción Televisiva. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Graciela. Muy bien y muchas gracias por permitirme saludar a tu auditorio y a ti misma. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa donde estamos analizando este boom de las series televisivas sobre narcotráfico. Guillermo, ¿por qué la ficción tiene este poder de seducción tan fuerte sobre la audiencia? ¿Qué es lo que hace que estos contenidos dados de esta forma en ficción, en telenovela, en serie dramatizada, tengan este poder de seducción sobre la audiencia? Sí, bueno, mira, en parte es porque la manera en que asume el relato melodramático de cualquier telenovela, la manera en que asume a su audiencia es fundamentalmente en la sintonía emocional, no en la racional. Entonces, nosotros como miembros de la audiencia nos identificamos con con las emociones, los sentimientos, las sensaciones, las reacciones de afectividad que se intercambian entre los personajes de la trama. Y no necesariamente ponemos a funcionar la parte más racional, que sería donde podríamos estar haciendo juicio o criticando o estar un poco a la expectativa para ver si aquello lo aprobamos o no. Aquí las emociones de eclipsan otro tipo de relación cognoscitiva que no sea la relación emocional, y entonces fácilmente uno se identifica. Por eso es tan importante tipificar muy bien a todos los personajes, poner a un super actor y además todo un personaje en sí mismo como al actor principal, por ejemplo, para personificar a uno de los narcos como Escobar o al Señor de los Cielos. Es muy importante que desde la parte física la audiencia se sienta atraída y no repelida. Entonces, este es, digamos, el gran potencial que tiene la ficción: llegar primero a las emociones y a veces solamente quedarse ahí, porque uno encuentra ahí, uno se identifica, quiere, se siente seducido, se siente bien con uno o se siente mal con otro. Eso es por una parte, eso lo hace cualquier melodrama. Entonces, no reparamos en juicios morales y podemos disfrutar la trama sin que nos estorbe en si está bien o está mal. Y podemos llorar cuando el personaje malo sea acribillado, por ejemplo, por los buenos o por la policía. Podemos sentir bondad y sentir misericordia con los personajes malos, porque finalmente viven una vida humana y nos han conquistado con otra serie de actuación en la ficción. Y ya, bueno, cuando ya terminamos de ver la ficción, entonces podemos hacer la crítica y salir de esta sintonía en la cual nos mete. Entonces, es como ahí está el gran poder de la ficción, que hace que estemos y a veces nos quedemos en la parte emocional afectiva, donde no hay juicios de valor ni una crítica, sino meramente el identificarnos con aspectos del personaje. Incluso hay se puede llegar a admirar al personaje por su valentía, por su inteligencia, por cómo manejaba los cárteles. Guillermo, y bueno, es muy claro que los productores de este tipo de series pues hacen el uso de todo tipo de recursos para seducirnos y para vendernos estas series y que las veamos, pero ¿crees que incurren ellos en una falta de ética tal vez al presentar a estos personajes de esta manera y estar mandando mensajes en donde en realidad se viene a alentar este tipo de actividades delictivas? No, mira, yo no creo que los productores piensen como alentar actividades violentas y demás. Yo creo que la telenovela no está desligada de toda la programación hollywoodense de violencia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Si contestamos que sí, que sí podría ser problemático, habría que decir lo mismo de toda esa producción por décadas de tanta violencia en las series, en la programación, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy complicado hacer un juicio ético. Yo diría que lo que valdría la pena como sí dejar en claro es que eso es ficción y que eso en todo caso se vale en la ficción. Pero que bueno, pues que no es posible, no se está presentando como para insinuar que eso se haga en la realidad. Hacer un juicio ético es, a mí me parece muy muy complicado, porque en parte es ir en contra del derecho de la libre expresión, claro, aunque uh-huh. solamente algunos lo puedan ejercer, que son los que tienen los medios, pero la violencia ha habido siempre en muchos lados, o sea, desde Caperucita Roja y el lobo que se la quiere comer, o todos claro, los demás duendes, que se lo va a comer el duende, todo. Hay mucha violencia y son cuentos para niños. Así es. Pues muchísimas gracias, Guillermo Orozco, el doctor Guillermo Orozco, investigador de la Universidad de Guadalajara y director del Observatorio de la Televisión, de la Ficción Televisiva. Muchísimas gracias, Guillermo. No, pues muchísimas gracias y un saludo a todo el auditorio. Hasta pronto. Hasta pronto. Comunica tus ideas llamando al 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Gracias por sus llamadas telefónicas. Tenemos todavía 15 minutitos, así que lo invitamos a que marque nuestras líneas. Eduardo Bello es profesor de Tlalpan. Dice, excelente programa, muy buenos temas, un gusto poder escuchar estos programas. Gracias, gracias por su comentario. Jesús Hernández nos dice, ¿cómo se puede medir la democracia? Démonos cuenta de cuándo una radiodifusora como MBS tiene el poder. Guadalupe Gutiérrez es jubilada de Coyoacán y se pregunta, ¿qué tipo de televisión se debe tener para la nueva era tecnológica? María de Jesús Gómez, ¿por qué no podemos identificar el peligro que es Estados Unidos? Ellos son nuestros enemigos, dice. Y aquí tenemos un par de llamadas más. Ya dice Soledad Ramos Blanca, se dedica al hogar. Televisa no respeta la audiencia de los mexicanos con telenovelas, con intriga y asesinatos. Si este pueblo estuviera preparado, no vería la televisión, dice. Alejandro López dice, con la decisión del IFT de no cambiar la concesión a MBS para que pueda accesar y dar servicio de televisión abierta, se demuestra que este organismo no es independiente, sino más bien sirve a los intereses económicos del poder, Televisa, Televisión Azteca y del Gobierno de México. Bueno, está con nosotros Alejandro Almazán, periodista, escritor, experto en estos temas de narcotráfico. Él es ganador por 13 ocasiones del Premio Nacional de Periodismo, entre otros premios que ha ganado en la categoría de crónicas. Su novela más reciente se llama El Más Buscado y está basada en la vida del Chapo Guzmán, recientemente torcido por las autoridades, suponemos nosotros, ¿verdad? Porque luego se habla mucho de socias. Y que acaba de conseguir un amparo. Pero porque se supone que no lo detuvieron como nos contó la Marina, ¿no? Qué terrible esto. Así ¿no? es. Aunque también aclararon que ese amparo no significaba la libertad del señor. No, por supuesto, digo, un replanteamiento del juicio, ¿no? Digo, para, digo, obvio, no va a salir, ¿no? Pero el hecho de que haya un amparo y que el juez haya dicho, pues es que siempre no fue como lo detuvieron, o sea, como lo detuvieron, eso es terrible, porque, digo, yo me acuerdo que Carlos Loret hizo toda una crónica, ¿no? Y muchos periodistas hicieron las crónicas basadas en los informes de la Marina, ¿no? Hoy sabemos, bueno, por lo menos tenemos un poco de pistas de que pues no fue como no la contaron, ¿no? Pero esa vocación de la ficción de la PGR y tal, bueno, viene desde el sexenio pasado de García Luna, sí, claro. Y demás, ¿no? Los montajes hechos a propósito y ad hoc para las televisoras, bueno, pues ya son pan nuestro de cada día. Y ahí es donde la ficción pasa al ámbito noticioso, ¿no? Curiosamente. Sí, pero mira, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mucha información que no publico en un texto periodístico porque, digo, sé que corro riesgos, etc. Pero sí termino haciéndolo, lo meto en ficción, pero yo te agarro y le digo a la gente, esto es ficción, ¿no? Es una novela, no se preocupen. Los medios no, o sea, los medios no están haciendo eso. O sea, los medios te están vendiendo ficción como verdadera información, ¿no? Claro. O sea, digo, si vamos, ayer estaba leyendo un medio, Reporte Índigo, donde saca toda ya la declaración de uno de estos tipos que dice que quemó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Obvio, se lo filtra la PGR, ¿no? Porque hay que ir consolidando esa versión, ¿no? De que es esto. No, espérense, o sea, no, nosotros no tenemos por qué comprárnoslo. O sea, si los medios van a caer en eso, yo lo decía ahorita, en un corte, me parece que deberíamos de ser honestos los medios. O sea, medio X. Yo tengo contratos con el gobierno federal y no puedo hacer esto. Gobierno Y, yo tengo contratos con tal gobierno y no puedo hacer esto. O sea, si nos dijeran, si hicieran transparentes los medios, o sea, lo que están haciendo, entenderíamos si podríamos ir a comprar los periódicos o no, pero ya con sabiendo, ¿no? El problema es que no hay, ¿no? Que nos siguen vendiendo periodismo. No están haciendo periodismo. O sea, muchos de los medios tradicionales no están haciendo periodismo. Hay buen periodismo en los portales, ¿no? O sea, sin embargo, está haciendo buen periodismo. Hay unas cosas que a mí no me gustan, pero está haciendo muy buen periodismo, ¿no? Bueno, Animal Político. Pero está también Splin, está Vice. O sea, lamentablemente otros medios que no son los tradicionales, ¿no? O sea, son los que están generando el periodismo. Y yo creo que hay que voltear hacia esos medios porque los tradicionales no están haciendo nada. O sea, ya no hay nada que leer y yo no voy a gastar 10 pesos por comprar un periódico. Y de todos modos estos periódicos pues no viven de sus ventas, no, viven de la publicidad. De la publicidad. Y de la publicidad que en buena medida les da el propio gobierno. Claro. Yo... Y entonces aquí es donde los medios, como decías hace rato, que nacieron para hacer un contrapeso al poder político, han terminado pasándose de ese lado. Haciendo relaciones públicas. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Sí, o sea, digo, a veces yo creo que en esta dinámica que está entre los medios y el poder, claro, o sea, a lo mejor sí debe haber eso de la publicidad, pero la publicidad no te tiene que amarrar, ¿no?, o agarrar de ahí para que entonces tú cambies toda tu línea editorial. O sea, eso no puede existir, ¿no? O sea, pero lamentablemente así se da. O sea, ojalá, o sea, hay medios que están resistiendo, o sea, digo, sin embargo, no tiene publicidad, y ahí está, ¿no? O sea, ahí están, ahí van dando, digo, los han atacado, ¿no? Han sufrido dos ataques ahí cibernéticos, que es preocupante, ¿no? Porque es un medio que está haciendo cosas buenas, ¿no? Entonces, todo bueno, Rubalcaba, claro, y esto, ¿verdad? Pues bueno, pues hay que, uh-huh, o sea, uno como sociedad de pronto también tiene que defender esos medios, que son los últimos que están quedando. Así los es. Otros ya son indefendibles, ya no los así podemos es, ayudar. Porque además también ya ha habido fueron, ¿no?, muchas amenazas contra varios periódicos y contra los propios periodistas, a quienes cada vez les resulta más difícil cubrir este tipo de temas y que se los publiquen, ¿no? Uh-huh. O sea, tú sabes la gran cantidad de periodistas asesinados en nuestro país, la gran cantidad de periodistas que han tenido que salir de nuestro país por las amenazas y porque han visto en riesgo su vida. Y bueno, a los ciudadanos, ¿qué nos está quedando, claro, para informarnos de lo que realmente está pasando? Cuéntanos, ahora nos decías de que estuviste en Guerrero, uh-huh, investigando este tema de Ayotzinapa. O sea, ¿con qué problemas se le presentan a un reportero, a un periodista que se acerca a querer cubrir la información? Uh-huh. Bueno, mira, ahorita, por fortuna, hay tanta gente en Guerrero. No está tan caliente el lugar que puedes hacer trabajo. O sea, lo puedes ir, ¿no? O sea, como que ahorita lo que menos quieren es que pase otra desgracia o que maten un periodista o alguien más, ¿no? O sea, de hecho, lo que ha pasado incluso a las escaramuzas entre los reporteros, la policía, es lo más grave, eso sí, ¿no? O sea, muchos compañeros que están en Chilpancingo, a ellos sí los han golpeado, ¿no? Terrible. Sus historias de ellos ya, o sea, cuando estás platicando, ya te dicen, no, pues a mí me levantaron, bla, bla, bla. O sea, ellos tienen toda una historia terrible ahí en Guerrero. Ahorita se puede reportear. O sea, se puede reportear porque pues está la gente, ¿no? Pero ojalá que esto no se apague, que el público no lo deje apagar. Pero si esto se apagara, yo te puedo asegurar que volviendo en diciembre, enero, va a ser lo mismo. ¿Y qué va a ser lo mismo? Muchísimo narcotráfico, o sea, muchísimo, muchísimo, o sea, entre la siembra de marihuana y de amapola, se están acabando los cerros, hay muchísima extorsión, hay muchísimo secuestro, los negocios en Chilpancingo cierran a las 7 de la noche, los únicos tres negocios que han sido beneficiados por toda esta ola de violencia en Chilpancingo, obvio, son las funerarias, esas siempre van a tener clientela. Qué terrible. Pero las otras dos son los sistemas de seguridad y los agiotistas. Yo no entendía lo de los agiotistas, lo del sistema de seguridad lo entiendo, las cámaras, todo el mundo está buscando cámaras, pero los agiotistas no. Mucha gente se están abriendo, antes había 4 casas de empeño en Chilpancingo hace un año, hoy hay 60. ¿Por qué? Porque la gente está vendiendo o rematando sus cosas porque tiene que pagar el secuestro, porque tiene que pagar la cuota semanal o porque se tiene que ir de la ciudad, ¿no? O sea, es grave lo que está pasando en todo Guerrero, ¿no? En la montaña. Ayotzinapa, y va a ser a lo mejor inoportuno o tonto lo que te voy a decir, pero Ayotzinapa solo, y es horrible y es lo más espantoso y es nuestro punto de quiebre, pero eso solo es la cereza del pastel. El pastel está terriblemente podrido, hay historias terribles, igual de terribles que las de Ayotzinapa, ¿no? Entonces yo creo que ahora, bueno, pues hay que ir también a empezar a contar el Estado y contar también, o sea, todos los funcionarios involucrados. O sea, José Luis Abarca no es el primero ni será el último, desafortunadamente para nosotros, ¿no? Y esta cuestión, por ejemplo, de sobreexposición a estos temas por parte de la gente, no nos está ayudando a comprender mejor los problemas, sino más bien tienen como un sesgo de evasión, ¿no, Alejandro Almazán? Sí, no, claro, es que, o sea, cuando tú a la gente le muestras el horror, la gente se voltea, ¿no? O sea, se voltea porque... Si quiero ver al guapo del Señor de los Cielos, claro, tratando a las mujeres como objeto... Y mira, y está bien, o sea, yo a veces digo, ¡ey, está bien que vean el fútbol, está bien! O sea, eso está bien, o sea, también la vida hay que disfrutarla, carajo, México 3, ¿no? Holanda 2... Claro, o sea, carajo, digo, a mí no me gusta el fútbol, pero hay que disfrutarlo, o sea, carajo, también esa es la vida. Pero el problema es que te quedes inmerso en un partido de fútbol, en una telenovela, en un programa cómico, ahí, o sea... Como para escapar, claro, de la realidad, claro, o sea, ¿no? Si te quedas ahí y de pronto no volteas a tu alrededor, ahí es el problema. O sea, hey, sigan viendo televisión. O sea, los que de pronto dicen, no, es que no hay que ver la televisión para ser más inteligentes, no, no es cierto. O sea, eso tampoco es verdad, ¿no? O sea, en la televisión de pronto pasan cosas muy buenas, sobre todo en cable, ¿no? O sea, uh-huh. En la Deutsche Welle, ¿no? En Alemania. Por cable, ¿no? O sea, digo, también nuestra televisión pública es malísima, ¿no? Bueno... No, o sea, tampoco hay que satanizar a la televisión, ¿no? O sea, pero sí hay que hacer algo por la sociedad. O sea, está bien, ya te la pasaste 2 horas viendo un partido de fútbol. Oye, fíjate que ahorita hay una marcha. Sal también, o sea, ya disfrutaste el partido. Qué bueno que ganó México. Carajo, vamos y marchemos. Pon una veladora, o sea, haz algo. O sea, ahorita hay como, yo siento que sí hay una energía social, ¿no? Y tenemos que canalizarla. Toda esa energía social que ha venido, que nos han venido dando muchos movimientos, ¿no? Uh-huh. El 88, los zapatistas, Sicilia, el 132. Uh-huh. Hoy es otro de estos, es otro momento. Bueno, tal vez el más fuerte, claro, de lo que hemos vivido en los últimos años. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, que pasa a través del momento y dentro de un año y medio a ver qué otra cosa pasa. No, a mí me parece que es un momento en donde tengamos que hacer algo. Francisco Goldman, que es un gran escritor y reportero, él está haciendo muchos textos en el New Yorker ahorita sobre Ayotzinapa. Él me decía, Alejandro, sería padrísimo que en México hicieran como en Italia, yo, como en Palermo, de a ver, no, ¿cómo hicieron? Y entonces me dice, mira, escogieron un barrio y ese barrio lo amurallaron de gente de seguridad. O sea, siempre ese barrio estaba cuidado. Y en ese barrio metieron a los jueces, a los abogados, a todos los funcionarios honestos. Y esos juzgaron a los criminales y al final metieron a la cárcel a 66 o 56 congresistas, claro, de Italia, ¿no? Claro. Y así fue como sacaron al crimen de Palermo, de Sicilia, ¿no? Uh-huh. Aquí hay 500 diputados, aquí hay 500 diputados, 128 senadores, bueno, pues no sé cuántos de esos van a terminar en la cárcel, pero muchísimos de ellos deben de estar en la cárcel. Desafortunadamente están ahí y están con fuero. O sea, si nosotros, o sea, a lo mejor yo te estoy dando un lugar común, ¿no? Y dices, bueno, pruebas, vamos a investigar. Son capos, no pendejos, ¿no? Entonces, digo, también se, claro, cuidan mucho. Y también para que uno, claro, haga esa investigación va a correr muchos riesgos. Bueno, pues entre medios, ¿cómo?, ayudémonos, vamos a hacer algo, ¿no? Y entre medios empecemos, ¿no?, a caminar. Los medios que quieran caminar, los otros no van a caminar y eso está bien. Y estos ejemplos internacionales que nos das valen mucho la pena porque nos muestran que se pudo hacer en otros espacios, claro, en España también, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nosotros podemos hacerlo, ¿no? Pero nos falta algo, ¿no? A mí el chilango, yo siempre creo que el chilango es el que puede ayudar, ¿no? Por eso insulto mucho al chilango, yo soy chilango, ¿no? O sea, insulto a mí para mismo. Para provocar, sí, ¿no? Y, que se muevan. Claro, muévanse, o sea, hay que hacer algo, chilangos, hagamos eso. Si hemos logrado hacer manifestaciones en contra de los derechos, digo, a favor de los derechos de los animales, uh-huh, carajo, o sea, no podemos hacer una manifestación por los seres humanos, o sea, una marcha por 43 estudiantes, por miles de desaparecidos, por miles de muertos. Claro que lo podemos pues hacer. Pues algo tenemos que hacer también con respecto a los medios de comunicación, porque por son supuesto. Una parte fundamental en el control político de la sociedad y en cómo podemos movernos comunicando a la gente lo que está sucediendo y rehaciendo ese tejido social tan maltrecho que tenemos en nuestro Yo país. Yo creo que hoy mucha gente va a terminar por mandar al diablo a todos esos medios que hoy no están a la altura de las circunstancias, o sea, de este momento en México, ¿no? Así es, okay, se le están jugando. Socorro Villanueva de Xochimilco dice, antecedan la palabra delincuentes a las bandas que se autodenominan caballeros, porque de caballeros no tienen nada. Lo correcto sería decir, la banda de delincuentes. Gloria Flores Sánchez nos dice, desgraciadamente el morbo y la ignorancia de nuestros pueblos hace que se crean novelas con valores desvalorizadores. Muy bien. Dice Máximo Alfonso, vía thriller. Dice Máximo Afonso, perdón. Radio El Fin, el Dios Rating es quien dicta lo que los medios ofrecen a las audiencias. Exijamos contenidos de calidad, claro. Carlos, vía Twitter, dice, golpes de pecho. Se puede reseñar al narcoestado separando la violencia y agandalle de aventuras sin apología. Alejandro Almazán. Bueno. Pues ahí está la comunicación de nuestros amigos y amigas de El Fin Justifica los Medios. Pues ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad, mi querida Graciela? Te agradecemos muchísimo, Alejandro Almazán. No, al contrario. Lo agradezco muchísimo. Te leemos en Gato Pardo, te leemos en Milenio y también en El Mundo de España, ¿verdad? Por lo pronto. Viene lo de Sin Embargo. Sí, voy a hacer un texto en Gato Pardo. Ah, en Gato Pardo. Sale en diciembre, que es sobre, pues, lo de Guerrero. Ya. ¿No? Digo, ojalá que, pues, al público le guste. La verdad es que sí, es un texto. Pues vamos a estar atentos. Que está un poco ahí con rabia. Digo, intenté seguir todo lo periodístico que debe ser, pero sí hay unas partes. Y esperamos continuar esta conversación más adelante, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro Almazán. Y a ustedes que nos sintonizaron en este programa, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios.